Continuamos en Visa Múltiple FM, ahora en dos lugares, en Los Ángeles y en Brasil. En Los Ángeles porque ahí se grabó el siguiente disco en concierto en el Wiltern Theater, pero también en Brasil porque el concierto es de nada más y nada menos que el maestro Antônio Carlos Jobim, el más importante músico de ese país, me atrevo a decir, creador de la bossa nova y de tanta música espectacular. Este concierto él lo dio con su banda Nova, que era conformada por integrantes de su familia y también de otra de las familias más importantes de la música brasilera, que es la familia Caymmi. Y por otro lado también estaban grandes músicos como Sebastião Neto en el bajo, la pareja Jacques Morellenbaum en el cello y su esposa Paula Morellenbaum, cantante. Y como dije, también mucha familia Jobim. Paulo Jobim, su hijo, estaba en la guitarra y en la voz. Este fue un concierto llamado Rio Revisited que hicieron con Gal Costa como invitada especial, pero vamos a oír aquí al viejo, a Tom, con la banda, y un tema que no es compuesto por él, sino por Paulo Jobim, su hijo, y Ronaldo Bastos. Esto dice así, Samba do Soho. I want to play you a brand new song written by Paulo and Ronaldo Bastos, a brand new, a real samba. And Paulo Braga is going to tell us how is the real McCoy, the real samba. How does it exist? Continuamos ahora en Venezuela e Italia, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral Visa Múltiple FM y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral Visa Múltiple FM. El turno es para el Antonio Carlos Jobim de Venezuela, en mi opinión, el maestro Aldemaro Romero, un hombre que hizo tanto por la música popular, por la música erudita venezolana. Él se inventó lo que era el equivalente venezolano de la bossa nova, que se llamó la onda nueva, y era una fusión de joropo con jazz, con pop, inclusive con influencia brasilera también, y fue tal vez el aporte por el que es más recordado en su país y en el mundo. Y él se fue a Italia en una época para tratar de que la bossa nova, de que la onda nueva despegara allá. Y pues no lo logró, estaba algo avanzado para su momento, pero como registro de esa época quedó este disco maravilloso que se llamó Aldemaro Romero Instituto Italo-Latinoamericano Roma d'Improvviso, un disco de versiones en italiano de la onda nueva. Y esta es una canción linda que hizo por esa época y dice así. En español se llamaba Así eres tú. En italiano, Così sei tú. Così.

Comenzó su carrera como ingeniero, luego se volvió productor y músico. Se dio a conocer siendo el ingeniero de sonido de Pink Floyd en su legendario álbum Dark Side of the Moon, porque su trabajo como ingeniero fue nominado al Grammy. Me refiero a Alan Parsons, que luego sería famoso con su grupo The Alan Parsons Project. Esta canción es de su nuevo disco The Secret y es un disco inspirado en el concepto de la magia. Pero esta canción también tiene una historia particular y es que se llama One Note Symphony. Es una canción que se hace este año para celebrar el aniversario número 50 de la llegada del hombre a la luna. Con la voz de Todd Cooper, aquí está esto que se llama así, Alan Parsons One Note Symphony. We'll be right back. continuamos ahora en Brasil y en Estados Unidos, en Visa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez, en el sonido me acompaña Edilberto Aponte. Y el turno es para la unión entre un maravilloso grupo de jazz contemporáneo y uno de los cantautores más importantes de la MPB. El grupo es The Crusaders, su pianista Joe Sample, su bajista Wilton Felder, y el cantautor Ivan Lins, famoso por clásicos como Madalena, Ginorá Ginorá, Abre Alas, Daquilo Que Eu Sei, Começar de Novo. En fin, en 1987 ellos grabaron el álbum Life in the Modern World e invitaron a Ivan Lins para que participara con ellos en esta canción, que fue compuesta por él en inglés junto a Brock Walsh. Some People Just Never Learn. Teacher told me, try to act like the other children. Save your questions. Get to work with the paper and pen. She tried to teach me what's not important where school is concerned. Still I wonder. Gee, I guess some people just never learn. Father told me, go to college and get your degree. Be a banker, only working from 10 until 3. When I mention riches and just have money to burn. Corrects me. He says some people just never learn. Seguimos en Visa Múltiple FM ahora en dos lugares, en Inglaterra y en Polonia. Este grupo es la unión de músicos ingleses con una cantante polaca. Los músicos ingleses son Mark Riley y Danny White, y la cantante polaca es Basia Szczelewska, más conocida como Basia. Ella comenzó su carrera con este grupo que es Matt Bianco, y luego se hizo solista, pero en el 2004 se volvió a unir a ellos para un disco espectacular llamado Matt's Mood. Y esta canción es un homenaje al que durante muchos años fue su saxofonista Ronnie Ross, desaparecido tristemente. Y fue una canción que armaron a base de algunos solos inéditos que encontraron de él. Y es espectacular. Dice así, Ronnie Samba. Up your ears, put on your dancing shoes. You've waited long enough, so no time to lose. By now you know that I'm the true love, not bad guys, just like mine, take to heart. Ronnie Samba, prepare to be amazed. Seguimos en Visa Múltiple FM, ahora en Estados Unidos, y vamos con un artista que no necesita presentación, una leyenda absoluta, y es el señor Stevie Wonder. Este es un disco que no es tan conocido, pero en mi opinión es uno de los mejores, y es el último disco que él ha lanzado hasta la fecha. Salió hace 14 años y se llamó A Time to Love. Tiene canciones espectaculares como Sweet as Somebody I Know, y con el gran guitarrista brasilero Oscar Castro Neves, que en paz descanse. How Will I Know con su hija Aisha Morris. También está A Time to Love con India Arie y con Paul McCartney en la guitarra. Está So What the Fuss con Prince en la guitarra. Pero yo me voy con esta. Esta es una de las mejores canciones que le he oído a Stevie Wonder en los últimos 20 años. Esto dice así, con un gran saxofonista y flautista, sobre todo de jazz, el hombre Hubert Laws, dice esto. Stevie Wonder, Hubert Laws, My Love is on Fire. Stopping there as if they've never seen a heart in love. And though I see them, I don't care, 'cause I'm too busy thinking about our love. Thinking about that each and every morning I wake up to that love glow in your eyes. And though it seems I'm hooked on fixation, I will not stop my daydream until my lights are true with you. Oh baby, my love is on fire. Oh baby, my heart is on the wire. Oh baby, I'm burning with desire. I want to feel your love. I need to feel your love makes me mad. Call your name as if you're witness to my every word. And though it seems sometimes insane, something within me tells me they'll be heard. So I wait so patiently the moment when my love fantasies will come to life. And all I need from you, and then I will be living through those moments that I've longed with you. Ooh baby, my love is on fire. Ooh baby, my heart is on the wire. Ooh baby, I'm burning with desire. I want to feel your love. I need to feel your love next to mine. burning in desire. I want to feel you now. I need to feel your love makes me mine. Y hoy en Visa Múltiple FM vamos a terminar en Estados Unidos con una de las bandas más importantes de los últimos 50 años, un grupo que comenzó su carrera con el nombre Chicago Transit Authority, pero luego se dio a conocer con el nombre Chicago. Me refiero a los que hicieron grandes clásicos como Saturday in the Park, como por ejemplo Just You and Me, If You Leave Me Now. Y vamos a terminar con un álbum que publicaron recientemente, Greatest Hits Live, grabado en vivo en el legendario programa de televisión Soundstage. Y esta es la canción con la que inician el concierto. Nosotros vamos a usarla para despedirnos hoy. Beginnings. Soy Emilio Sánchez. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, a Edilberto Aponte por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer.